Cuando la Biblia dice que no hagamos tesoros en la tierra, no se refiere a dejar de trabajar, ni está haciendo una apología a la ociosidad. En el libro de Proverbios leemos: Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos, y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dios dice que debemos aprender a trabajar como lo hacen las hormigas. No hay nada de malo teniendo cosas. No hay nada de malo con el trabajar. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús con no os hagáis tesoros en la tierra? Note que Jesús usa dos veces la palabra tesoro. Es como si estuviera diciendo no atesoren tesoros. Y esto sucede cuando el dinero lo posea usted en vez de usted poseer dinero. Cuando la riqueza es un fin en sí misma, en vez de ser el medio para alcanzar un fin. Y cuando usted atesora tesoros, en realidad no tiene ningún tesoro porque puede perderlo o se lo pueden robar. Hay ricos que a pesar de sus riquezas son pobres, y hay pobres que a pesar de su pobreza son ricos. El rico está preocupado por lo que tiene, mientras que el pobre no tiene esa clase de preocupación. Hola, ¿qué tal? Soy Irving Travelo y le damos la cordial bienvenida al programa de hoy. Este es el mensaje que encabeza las dos partes de Asegúrese de tener lo verdadero. Y ahora con nosotros, el Dr. Adrián Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Por favor, busque el capítulo 6 del Evangelio de Mateo, desde el verso 19. Antes de leer esta porción bíblica, creo que no es desconocido para nadie que estamos viviendo en un mundo falso y plástico. Se nos dicen muchas mentiras, somos abusados, manipulados, engañados, estafados, a tal punto que hemos desarrollado una resistencia a todo lo que se nos ofrece. Y sin embargo, muchas veces caemos adquiriendo lo más barato y terminamos poseyendo algo equivocado que no vale nada. Por eso hoy quiero hablar de lo que debemos asegurarnos, de que poseemos lo verdadero, lo genuino. Mateo 6, desde el verso 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Hay muchas verdades en este pasaje, pero quiero destacar tres de ellas porque son tres verdades básicas. Primera, debemos poseer una riqueza verdadera. Si queremos tener éxito en la vida, debemos poseer una riqueza real. La Biblia dice que no debemos hacer tesoros en la tierra, sino tesoros en el cielo. Hay mucha gente que piensa que es muy rica, pero no es así. En la televisión vemos el estilo de vida de los famosos y ricos, y no es más que un estilo de vida de los ricos y necios. Cuando un hombre rico es pobre, cuando trata de encontrar satisfacción en su dinero, y mientras más la busca, menos la encuentra. Salomón, probablemente el hombre más sabio que ha existido, dijo que el amor a las riquezas no será satisfecho con riquezas. Un hombre que ganaba un modesto salario le dijo a un hombre muy, muy rico, «¿Sabe que yo tengo más dinero que usted?». El hombre rico, sorprendido y vanidoso, le preguntó, «¿Cómo puede ser eso posible?». Y ese humilde trabajador le dijo, «Porque tengo todo lo que quiero y usted no». Piénselo. «Porque tengo todo lo que quiero y usted no». ¿Sabe que el no querer algo es mejor que poseerlo? Un hombre, por muy rico que sea, es pobre cuando trata de encontrar satisfacción en las cosas que tiene. Un hombre rico es pobre cuando, con el aumento de sus riquezas, también aumentan sus preocupaciones. Busque Proverbios 15:6. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Un hombre rico es pobre cuando se vuelve esclavo de sus riquezas. Proverbios 23:4. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Si su ambición y meta es tener riquezas, más temprano que tarde usted tendrá dificultades, porque el dinero será su amo y usted será su esclavo. Es un muy mal consejo el decirle a una persona que haga todo el dinero que pueda mientras lo haga honestamente. ¿Por qué? Porque lo único que esa persona estará haciendo es ganando dinero en vez de hacer otra cosa. Por ejemplo, pasar tiempo con su cónyuge, con sus hijos. Estará haciendo dinero en vez de estar sirviendo a Dios, o estudiando su palabra, u orando, o siendo un instrumento útil en las manos de Dios. ¿Lo ven? Un hombre rico es pobre cuando es esclavo de sus riquezas. Proverbios 23:5. Has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila, y volarán al cielo. Dicen que el dinero habla. Y es cierto, dice, adiós, arrivederci, chao. Y sin pena ni gloria se despide de usted y lo deja porque las riquezas no tienen sentimientos. Quiero decir, usted no puede retener su dinero. Y si usted no tiene ningún tesoro en el cielo, ¿cuán rico es verdaderamente? Todas las cosas materiales que usted cree que son suyas, un día de estos va a tener que dejarlas. Se cuenta que cuando hace algún tiempo el mercado petrolero estuvo en crisis, una señora en Dallas, en Texas, yendo por la calle con una amiga, oyó una vocecita que desde el suelo parecía que le llamaba. Era un sapo chiquito. Ella lo levantó del suelo y el sapo le dijo, «Bésame». Ella, más asombrada que asustada, le dijo, «¿Y por qué habría de besarte?». El sapo le contestó, «Soy un magnate del petróleo y un enemigo mío me transformó en sapo, pero si tú me besas, volveré a ser lo que antes fui». Ella puso al sapo en su cartera y siguió caminando con su amiga, quien le preguntó, «¿Por qué no le besaste? Mira que es un magnate petrolero». Y ella le contestó, «Porque prefiero tener un sapo que habla. Llama más la atención, ¿no te parece?». Un hombre muy, muy rico es muy, muy pobre si muere sin Cristo. Proverbios 11:4. No aprovechará las riquezas en el día de la ira, mas la justicia librará de muerte. Usted puede sobornar a un testigo, pero jamás podrá sobornar a un juez justo, no importa cuántas riquezas tenga. No le ayudarán en nada cuando llegue el juicio final. Su única esperanza es el Señor Jesucristo. En la historia de el rico y Lázaro, ambos murieron. Y el rico, estando en los tormentos del infierno, pedía misericordia. Sus riquezas de nada le sirvieron en ese lugar. Jesús dijo que no debemos hacer tesoros en la tierra, sino en el cielo. Escúcheme, la Biblia no dice que es malo tener cosas materiales. Anote 1 de Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo. Amigo, si usted es rico, escuche. Dios no le condena porque sea rico. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos. Eso quiere decir que no sean orgullosos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios no se disgusta porque usted disfrute de las cosas que Él mismo le ha dado, pero siempre advierte para que no ponga su confianza en ellas. Cuando la Biblia dice que no hagamos tesoros en la tierra, de ninguna manera está diciendo que no trabaje, ni está haciendo una apología a la ociosidad. Proverbios 6, desde el verso 6. Ve a la hormiga, o perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Dios dice que debemos aprender a trabajar, como lo hacen las hormigas. No hay nada de malo teniendo cosas. No hay nada de malo con el trabajar. Entonces, ¿qué quiso Jesús decir con «no os hagáis tesoros en la tierra»? Note que Jesús usa dos veces la palabra «tesoro» en los versos 19 y 20. Es como si estuviera diciendo «no atesoren tesoros». Y esto sucede cuando el dinero lo posee usted, en vez de usted poseer dinero. cuando la riqueza es un fin en sí misma, en vez de ser el medio para alcanzar un fin. Y cuando usted atesora tesoros, en realidad no tiene ningún tesoro porque puede perderlo todo, o se lo pueden robar. Jesús está haciendo énfasis en la importancia de tener verdaderos tesoros. No permita que el diablo crea que usted es un tonto. Deje de atesorar tesoros que no perdurarán. Tenga tesoros en el cielo. Asegúrese de tener lo verdadero. ¿Quiere saber cuán rico es usted? Vea todas las cosas que tiene que el dinero no puede comprar y que la muerte no le puede quitar. Así de acaudalado es usted. El apóstol Pedro habla de las cosas que tenemos en el cielo, una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Jim Elliot fue un joven misionero que encontró la muerte al llevar el Evangelio a los indios Aucas en las selvas del Ecuador. En esa tragedia, 5 jóvenes misioneros perdieron la vida. Jim Elliot, en una de las páginas de su Biblia, escribió la siguiente frase que ya tiene estatus de celebridad. No es un tonto el hombre que entrega lo que no puede guardar para ganar aquello que no puede perder. Él está hablando de tesoros en el cielo, y a eso se refería Jesús. ¿Cómo uno puede tener tesoros en el cielo? Pablo dice que debemos atesorar buen fundamento para lo porvenir. ¿Pero cómo hacerlo? Se dice que nadie puede llevar sus riquezas al cielo, y eso es verdad, pero usted las puede mandar por adelantado. Y de inmediato me pregunta, pastor, ¿cómo puede ser eso posible? ¿Nos está contradiciendo usted mismo? Bueno, entiendo su sorpresa e inquietud. Escúcheme. La única forma para que usted pueda enviar sus riquezas al cielo es invirtiendo en algo que va al cielo. ¿Lo entiende? ¿Y qué es lo que va al cielo? Las alabanzas van al cielo. Las almas de los salvados van al cielo. Por lo tanto, cuando usted invierte en misiones, está invirtiendo en alcanzar almas que irán al cielo. ¿Lo ve? Usted no puede llevar sus riquezas al cielo, pero puede invertir en aquello que va al cielo. El otro día leí acerca de un trágico accidente. Una hermosa jovencita, parte de la congregación de una iglesia de un pastor amigo mío, se enamoró de un joven de la iglesia y después de un tiempo hicieron planes para casarse. Ambos trabajaban fuertemente, ahorrando para su próximo matrimonio. Un día, al ella regresar del trabajo a su casa, tuvo un terrible accidente de tráfico y murió instantáneamente. Vino la policía, los paramédicos. Un policía buscó en la cartera de ella alguna identificación, algún nombre, alguna dirección. El policía lo único que encontró fue el reporte mensual del banco sobre el estado de la cuenta de ella. Pero el policía se quedó realmente sorprendido al ver que la mayoría de los cheques estaban girados a nombre de la iglesia a la que ella pertenecía, para alcance misionero en diferentes partes del mundo. El policía quedó tan impresionado por este detalle que asistió al servicio fúnebre de esta joven creyente, realizado en la iglesia a la que ella pertenecía. Y ese policía aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Y no puedo dejar de preguntarme, ¿cuántas personas se salvarían viendo el estado bancario de nuestras chequeras o nuestras cuentas de ahorro? Al ver esos documentos bancarios, ¿alguien podría decir inmediatamente cuál es su verdadero tesoro? ¿Cuáles son las cosas que más le importan a usted? Jesús dijo que no debemos hacernos tesoros en la tierra, sino en el cielo. Y usted me dice, un momento, pastor. La Biblia dice que debo suplir para mis necesidades y las de mi familia, y que debo dejar una herencia para mis hijos. Permítame responderle contando lo siguiente. Conozco a un muy acaudalado hombre de negocios y ha invertido muchísimo en la causa de Cristo. Dios le ha bendecido con un corazón increíblemente generoso, pero tuvo un revés financiero, sus negocios se fueron a la quiebra y de pronto perdió totalmente su fortuna. Y alguien preguntará, ¿cómo puede haberle pasado tal cosa siendo él tan generoso en las cosas de Dios? Mi amigo, Dios es soberano. Él puede hacer y hace lo que le place. Este amado hermano lo perdió absolutamente todo. Un día un amigo le dijo, ¿sabes que ya no tienes nada? Pero nada de nada. Y él le contestó, es cierto, en este mundo ya no tengo nada.